moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila esta cumbia que está bien piola. Ahora muéstrame cómo mueves la cola. Si mueve, mueve suavecito, rico para mí. Ahora muéstrame cómo mueves la cola. Si mueve, mueve suavecito, rico para mí. Moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila esta cumbia que está bien piola. Moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila esta cumbia que está bien piola. Se baila esta cumbia que está bien piola. Suavecito, rico para mí. Ahora muéstrame cómo mueves la cola. Sí, mueve, mueve suavecito, rico para mí. Moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila esta cumbia que está bien piola. Moviendo la cola.